¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una semana más a vuestro espacio de rock y heavy metal favorito. Bienvenidos a Rock Station FM. Desde Radio Villalba, la radio de la Sierra, os saluda como todas las semanas quien nos habla, Daniel Fernández, Metal DJ, manos de plomo para los amigos. Hoy sí que sí, si las cosas no se tuercen como la semana pasada, tendremos por aquí a la banda cántabra Herejía presentándonos La Quinta Herejía, el nuevo trabajo de esta banda, que la verdad que si os gusta el heavy metal más clásico, os va a sorprender muy favorablemente. En breves minutos estamos con ellos aquí en la sintonía de Rock Station FM y también a través de www.asaltomatarradiorock.com. Mi nombre es Daniel Fernández, Metal DJ, manos de plomo para los amigos, y al control técnico está el señor Óscar Martínez, nuestro técnico habitual, el que hace que todo esto suene como tiene que sonar. Aunque no sé, hoy me ha dejado solo, vamos a ver qué pasa. Pues 3 años después de presentar en Sociedad su ópera prima, su primer trabajo, despierta la banda cántabra Herejía, vuelve a la carga con este nuevo álbum llamado La Quinta Herejía, un trabajo en el que esta formación ha dado todo a ellos mismos y donde nos presentan una serie de temas en los que plasman un poco su faceta más clásica. ¡Cállate! Para hablarnos de este nuevo EP tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a su guitarra, el señor Borja. Borja, hola, buenas tardes, bienvenido a Rock Station FM, amigo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal, Dani? Bueno, en primer lugar, déjame que os felicite por este nuevo EP, porque yo ya os conocía de ese Despierta que publicabais hace 3 años. Y este quinto, la quinta herejía. Antes de nada, quiero que nos expliques un poco de dónde habéis sacado el título, porque me han llegado a mis oídos que tiene una historia bastante, bastante curiosa el título del trabajo. Sí, a ver, la canción Quinta Herejía salió en un concierto que dimos en Vigo. Un chico vino a vernos y nos comentó que había tenido un sueño que solamente se acordaba Quinta Herejía. Vio el nombre del grupo, vio que éramos 5, le cuadró todo y nada, vio a vernos, nos lo comentó y a partir de ahí se escribió la canción. O sea, a raíz de la nota con un fan de la banda, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, tenía un poco de historia el tema y quisimos ponerlo de nombre del disco, Es un honor. Bueno, pues ha pasado ya 3 años, como hemos dicho en la introducción a esta entrevista, de ese Despierta, desde el anterior EP hasta este nuevo trabajo. ¿Cuál ha sido vuestra evolución como banda? Pues hemos, a ver, el primer CD, pues supongo que como todo el mundo, ¿no? Cometes muchos errores. Tienes que buscar todo, no tienes ni idea de nada. En este hemos intentado subsanar todos esos errores y la mejora yo creo que se palpa, ¿no? ¿Errores a qué nivel? ¿Nivel técnico de ejecución de los temas? Todo, a ver, hemos mejorado nosotros técnicamente, hemos aprendido lo que queríamos buscar para grabar, hemos mejorado en composición. De todo un poco, al final creemos que hemos mejorado en todo, básicamente. Es un álbum quizá más power metalero, ¿no? No sé si os habéis decantado por este tipo de vertiente en este álbum o es algo así un poco más puntual. No, de hecho, la mayoría de la gente dice que es un álbum de heavy clásico con sonido actual. De hecho, el primer CD sí que sonaba mucho más power metal que este. Hemos buscado eso, un rollo un poco más heavy clásico, como podía ser los Judas Priest, o más tirando a bandas nacionales, Ángeles del Infierno, algo de ese rollo. Todas las bandas que me estáis llegando últimamente, tanto las que vienen, sobre todo las que vienen por parte de vuestra promotora Duque Producciones, habéis trabajado todos con Alberto Rionda, que es un auténtico fenómeno, no solo en su grupo en Avalanche, sino también en las labores de producción. ¿Ha influido algo, Alberto, en el nuevo sonido de vuestra banda, de Herejía? No, pero con Alberto grabamos el primero, el Despierta. El segundo lo hemos grabado con Dani G, de los estudios Santuario. Entonces he mezclado ya aquí los discos. Sí, no, porque cuando me has dicho tal de Power y tal, me iba ya al primer CD. Sí, yo también me he ido algo más... Algo está descuadrado. algo me he ido yo también a hablar más del Despierta de repente y estoy mezclando un disco con el otro. El primer disco vamos a hablar de Se Despierta, este trabajo con Alberto. ¿Ha influido esto en vuestro estilo, en vuestro sonido como banda? O... el primer CD, lo que te decía, le grabamos con Alberto, que se mueve pues fantásticamente en el género del power, como bien dices, y eso se nota, ¿no? Sonaba muchísimo más power ese CD que este. Uh-huh. Este último hemos ido con Dani, porque queríamos tirar más para el heavy clásico. Entonces, pues yo creo que se nota mucho el cambio de estilo. Totalmente, porque además Dani G ha trabajado con bandas muy importantes, como Solemn, Blast Open, Arenia, Monastir, bueno, y otras muchas más. ¿Crees que este nuevo estilo un poco más clásico también ha sido influenciado por Derige? A ver, nosotros... ¿Lo habéis hecho porque vosotros...? No. El CD teníamos la idea clara de lo que quería ser. Otro tema ya es que sabíamos que Dani en esos parámetros se movía bien. Y a ver, pues se nota que a Dani entendió perfectamente el sonido que buscábamos. Pero vamos, el CD ya fue compuesto y todo al estudio, simplemente eso, que entendió lo que queríamos. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos trabajos, entre Se Despierta y este Quinta Herejía que tenemos en la mano? La diferencia es... Aparte del sonido y el estilo de trabajo en el estudio de grabación... No, a ver, se mantiene los rasgos de la banda, ¿no? Que son melodías pegadizas y guitarras contundentes. Lo que pasa es que es eso, se nota mucho que el primer CD era el primer CD y ahí, pues eso, se nota una mejora de sonido brutal, se nota una mejora de composición y sobre todo se nota que nos hemos enfocado en un estilo mucho más heavy. Sois Quique Rizos a la voz, tú a la guitarra junto con Rubén, Antonio Turu al bajo y Johnny a la batería. ¿Cómo os compagináis un poco pues a la hora de componer o de llevar los temas a vuestro local de ensayo? ¿Quién compone? ¿Quién musicaliza? ¿Lo hacéis todos un poco...? El sistema que tenemos nosotros de composición es... Rubén trae un riff al local de ensayo. A partir de ese riff o se modifica el riff o se continúa componiendo el tema y ya después Quique mete las letras. Uh-huh. Para la presentación del álbum, el primer single que me llegó a mí fue Resurrección. Puede que sea un poco el tema que resuma más el contenido en general del trabajo. ¿O lo elegiste un poco pues porque tenéis que elegir uno y sacar un vídeo de él? No, a ver, necesitábamos un tema que, como dices tú, resumiese un poco el sonido del disco y que fuese eso, que no se extendiese mucho de tiempo y que fuese contundente. Al final, Resu es el tema que tenía todo eso. Uh-huh. Bueno. Has comentado que el disco tiene una vertiente un poco más clásica. ¿Se ven así un poco más vuestras influencias y cuáles son estas? Las influencias cada uno tiene las suyas, pero bueno, en común. Hombre, me imagino que tendréis unos grupos que en los que más o menos escucháis todos y os gustan más a todos, y luego cada uno pues se tirará por un palo, por un artista distinto. Sí, eso es. A ver, al final Judas Priest, Aphed, Iron Maiden, Halloween, todos los clásicos de heavy, quizá también tirando un pelín a power ochentero, es un poco lo que engloba en los gustos musicales de la banda. Luego ya, como dices tú, pues cada uno tira para su casa, ¿no? Yo asemejo un poco la voz de Enrique, a la de el cantante de Rata Blanca, Adrián Barilari. ¿Es un referente para él o...? No, a ver, sí que le gusta Rata Blanca y tal, lo que pasa es que bueno... Sí, es una banda muy muy clásica del metal en castellano, sí. Sí, nos lo han dicho varias veces, sí. A mí es que me recuerda mucho el tono de cantar que tiene Enrique con al de Barilari. Es muy, muy, muy similar, además. Sí, es muy del rollo, así que es verdad, sí. ¿Puede ser un referente para él o cuáles crees tú que son sus referencias, si hablamos a nivel cantantes en general? A nivel cantante, yo sé que aquí que le encanta Bruce Dickinson, de los Maiden, y... Sí, pero llegar a los registros que te puede dar, claro, Dickinson, es complicado. Ese es el tema. Después ya, pues no te sé decir, al final cada uno nace con la voz que tiene, ¿no? Pero no sé, no te sé decir, eso te lo tendría que decir. En el disco encontramos temáticas muy distintas, como en un tema que a mí me ha llamado mucho la atención, que es Ítaca. ¿Para vosotros es una fuente de inspiración la mitología o...? Sí, intentamos en todos, tanto en este disco como en el anterior, siempre metemos alguna historia clásica, ¿no? Esta vez, pues eso, el viaje de Ulises. Y a ver, es que como al final el disco tampoco es conceptual, cada tema abarca una cosa, pero sí que nos gusta meter, pues eso, alguna historia clásica de por medio. Vamos a hablar un poco del disco, porque tiene 10 temas que además suenan muy bien. Además, la producción está muy, muy cuidada. Se nota que el maestro Dani G ha apostado todo su esmero en produciros el trabajo. 10 temas en este Quinta Herejía. ¿Con cuál de ellos te quedarías tú? Bueno, esto es la pregunta de personalmente. Esto es como siempre, ¿no? ¿Qué hijo es tu favorito? Pues, eso es muy complicado. Pues eso. yo siempre digo lo mismo. Yo me quedo con el tema Quinta Herejía, pero únicamente porque fue el primer tema que salió del estudio y que ya vimos cómo sonaría en el disco, pero no por otra cosa. No por otra cosa, no creo. ¿En torno a qué versan vuestras letras, aparte de la mitología? No, cada tema abarca una cosa completamente distinta. Sí que es verdad que todo hila pues sobre la libertad, ¿no? Al final es un poco lo que engloba todas las letras de los temas. Pues eso, después cada una habla de una cosa distinta, ¿no? No tiene nada que ver una con otra. Por ejemplo, Soy como soy, ¿de qué versa el tema? Porque yo he leído el libreto y me ha quedado muy clara la temática de... Al final es eso, ¿no? Vive la vida como tú creas y no como te digan los demás. Hay una frase que a mí me llama mucha atención que dice: he crecido con la fuerza de mi propia voluntad. Ahora no voy a escuchar tu historia si vas a llorar. Alguien te ha de decir que llevas tu vida y dejes vivir. Joder, eso se podría aplicar mucha gente. Sí, claro, efectivamente. Al final es eso, que dejes de oír a los demás y que vivas la vida como tú quieres y no como te la dices. Si tuvieras que elegir un par de cortes de este Quinta Herejía para presentar un poco a la banda, ¿cuáles serían para ti y por qué? Un par de cortes. Sí, un par de cortes del disco. Que fueran los que más definieran a la banda. Pues a ver. Una pregunta de examen. Me lo pones complicado. Pregunta de examen. No, a ver, yo cogería las melodías del viaje más largo, que al final es un tema súper melódico, que es una de las facetas que tenemos, y después cogería por otro lado el tema libre, que es el tema más crudo, digamos, ¿no? El más cañero, para coger un poco los dos extremos de la banda. ¿Cuáles son los objetivos de Quinta Herejía de cara a este nuevo EP que estáis presentando ahora? Pues nada, de momento estamos rodando por todo el territorio nacional. Y a ver si para el año que viene podemos colarnos en algún festival importante. ¿Este año lo tenéis descartado o es por tema de fechas? Es que el problema de este año es que prácticamente todas las fechas de los festivales ya están cerradas. Ese es el problema que nos hemos encontrado. Entonces, salvo sorpresa grata, dudo mucho que entremos en ninguno, pero bueno, hoy... ¿Os habéis demorado mucho en sacar el trabajo para que entrara en la programación de los festivales o...? No, al final lo quieres hacer bien, ¿no? Lo que te queda, después de unos cuantos años, al final lo que te queda es el disco. Entonces, no hemos querido tomárnoslo con prisa, ni mucho menos. Hemos estado pues casi un año parados para componerle y grabarle. Y estamos contentos con lo que hemos hecho. Al final es eso, te quedas con el disco. Meter prisas no va a ningún puerto. ¿Qué temas de este trabajo son los que mejor funcionan en el directo, en el día a día de la banda, cuando tocáis por ahí, los vais a defender? Pues la verdad es que, sinceramente, el disco entero, porque es que el disco está pensado por y para el directo. Los directos que hemos hecho por ahí están funcionando muy bien los temas. Estamos tocando íntegro y están gustando bastante, la verdad. ¿Qué ofrecéis en directo? Véndete un poco a la hora en un concierto que os diferencie de otras bandas. A ver, nosotros tenemos la actitud de los 80. Movemos a la gente. Lo que queremos es que el de abajo no esté escuchándonos, sino que se integre con nosotros. Al final es lo que queremos es que la gente se lo pase bien. Yo siempre lo he dicho, yo prefiero estar dando vueltas por el escenario que decir que he tocado media nota mal en un tema de 20. Es una fiesta, al final es pasarlo bien. ¿Qué se va a encontrar la gente que vaya a vuestros conciertos? No, pues eso, una fiesta. Pasar un buen rato y escuchar heavy clásico. Cambiando un poco de tema, he visto, observando, y, bueno, he observado un poco buscando en internet, en la nube, que hay varias bandas en el entorno de Sudamérica con el mismo nombre que vosotros. ¿Puede ser esto a la larga un problema de cara al futuro? Pues ya lo veremos. Sí, hay cuatro herejías, me parece, en total, en todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, cada una de un estilo distinto, eso sí que es verdad. Pero bueno, no lo sé, ya veremos si es un problema o... No, me refiero porque ahora está tan de moda el tema de los derechos de autor, de los nombres... Sí. No, de momento ya te digo, de momento no ha habido ningún problema. De hecho, en Latinoamérica está funcionando muy bien el disco y, vamos, de momento no ha habido ningún problema. Vosotros sois de Cantabria, una tierra pues que es un poco la periferia de España. ¿Os está costando mucho salir de Cantabria a tocar al resto de España o la gente está reaccionando? La verdad es que no. No, la verdad es que no. Ya te digo, el disco está funcionando muy bien. Nos llaman para tocar de fuera, coño, de hecho lo mal. Pero del escudo para abajo es otro mundo, ¿eh? Sí, eso sí que es verdad. Lo conozco bien porque mi abuelo era cántabro, era de Casturdiales, o sea que lo digo con conocimiento de causa, aunque uno sea castellano, pero también tengo una partecita de mi corazón ahí arriba con vosotros, ¿eh? Sí. No, a ver... Pues la verdad es que fuera de la tierruca nos está yendo muy bien. Nos están llamando para tocar en una pila de sitios y funciona. Entonces, bien, lo único que la escena de Cantabria, vamos, no de ahora, de siempre, pues eso, no hay escena directamente. No. ¿Faltan sitios para tocar en Cantabria? En Cantabria hay para tocar dos sitios en toda Cantabria. ¿Dos sitios? Oficialmente. Madre mía. Y para nada, o sea, ha venido quien vino hace 3 años, vino Saxon, aquí a tocar al escenario de Santander. Uh-huh. Ni un cuarto del escenario estaba lleno. No fastidies. Pues eso es lo que hay en Cantabria. Madre mía, con lo cual una banda como la nuestra, pues te puedes imaginar. O sea, os vais a tener que buscar bien las vueltas para salir y difundiros por el resto del país. Sí, no, la verdad es que se nota una barbaridad. Tú sales de Cantabria y es que hay, pues eso, 2, 3, 4 veces el aforo que hay aquí. Entonces, pues bueno, se toca una vez al año porque hay que tocar alguna vez en casa, ¿no? Pero vamos, en Cantabria poco. Sí, el factor casa cuenta mucho. Me estás hablando de la escena en Cantabria y estoy quedándome un poco perplejo. Yo pensaba que había más sitios para tocar. Pensaba que de hecho cada vez menos. Pensaba que en Santander habría un par de sitios, en Torrelavega hubiese otro, a lo mejor... En Torrelavega ha entrado, creo que este año, una prohibición para tocar directamente. ¿Una prohibición para tocar? ¿Estamos locos o qué? Prohibición. No se puede tocar en ningún bar de Torrelavega. Vamos, ni la Santa Inquisición, ¿eh? Me estoy quedando perplejo con lo que me estás contando, te lo digo en serio, ¿eh? Así nos va. O sea, en Cantabria la escena muerta, y a nivel nacional, ¿cómo veis vosotros el panorama? Hay eso, el País Vasco, Madrid, hay muchas ciudades que todavía funcionan. A ver, no es lo que era, ni mucho menos. Ha caído mucho. Nosotros estamos en una, bueno, nosotros somos una radio pequeñita de pueblo. Aquí había tres o cuatro sitios en Coya de Villalba y realmente ahora mismo, para, así como sala de conciertos, solo queda uno, que es el que lleva a Alex, el Límite Rock Bar, que es un sitio pequeñito, pero oye, para dar un buen concierto siempre tiene sitio. Sí, pues eso es lo que dices tú, es que van desapareciendo y... Pero bueno, ya te digo, se puede todavía sobrevivir, pero malamente. Madre mía. ¿Cómo estáis llevando el tema de la promoción del álbum? Porque yo sé que la gente de Duque Producciones pues está moviendo bastante. De hecho, la semana que viene, la semana pasada, que tenemos la entrevista con vosotros, estabais también con algún sarao y no me pudisteis atender. Sí, sí. La verdad es que sí, estamos teniendo... Duque lo está moviendo bastante bien y estamos teniendo muchas entrevistas. A nivel de radio en Cantabria, ¿hay algo que merezca la pena? Sí, está al nivel de radio, está mucho rock. Que no, la verdad es que Javi nos está echando una mano y la verdad es que nos está pinchando bastante en su radio, que la recomiendo mucho, por cierto. ¿Qué radio es? Mucho rock. Mucho rock. Sí, mucho rock. Supongo que por internet. No, emisión de coche, vamos. Ah, ¿sí? No lo sé. Sí, sí. Bueno, todo que no sea Rock FM, bienvenido que sea. ¿Cómo veis vosotros el tema de promoción vuestro en... a nivel de radios? Porque bueno, ya te digo, con Rock FM no contamos ninguno, porque van a lo que van, y a poner el Sota Caballo Rey que ponen siempre. Sí, yo creo que tienen pinchado el mismo CD de hace 10 años. Sí, yo creo que es la misma cinta, sinceramente te lo digo. Sí, es impresionante, o sea, no se rompen la cabeza. ¿Cuántas entrevistas habéis dado hasta la fecha? Buf, sinceramente ni las tengo contadas, pero más o menos, pues yo qué sé, pues dos a la semana desde principios de diciembre, por ahí. Sí, porque el disco se publicó, si no me equivoco, el 12 de noviembre. Eso es. A mí me llegó el día 17, 18... Sí, es que tengo aquí vuestra ficha al completo, no te preocupes. La chuleta de los ordenadores modernos es impresionante. ¿Cuántos conciertos que vais a dar próximamente? Pues tenemos confirmados, porque estamos a ver si cogemos ya la fecha en Madrid y en Barcelona, pero de momento tenemos en Vigo... ¿Y dónde era? Ahí en Ciudad Real. Esto es en abril. De una punta a otra. Sí, sí, sí. No, hay que moverse. Aquí hay que moverse o mueres. ¿No sería mejor hacer Vigo, Madrid, Ciudad Real, que os pille más o menos al lado? No, si esto sale... esto sí, vamos, visto así, sí, pero... Pero bueno, esto hay que mirar primero cuándo liberamos todos, que es complicado, que aquí cada uno trabaja. Y después ya vamos viendo. ¿Tú crees que hay alguna banda ahora mismo en el panorama nacional que pueda vivir de lo que realmente le gusta, que es la música? Hablo dentro de vuestro estilo de música. No me voy a los triunfitos ni me voy a otras cosas. No, a ver, pues siempre tienes un poco las grandes, ¿no? Warcry, Avalanche y todas estas, pero claro, esta gente ya está sentada desde los 90. De lo que sale ahora... Vamos, yo no conozco a nadie que no lo tenga, pues eso, como hobby. No vivir de ello, vamos, y se me pasaría por la cabeza. O sea, que es de los que opina que la música te cuesta dinero al final del año. Sí, sí, no, opino no, sé. Esto es así, opino no, sé. No, a mí también me cuesta el mantener mi hobby, ¿eh? Yo no soy periodista profesional, soy un aficionado que lleva 20 años haciendo programas de radio y sigo pagándome mis entradas a conciertos, a festivales, o sea que también me cuesta, pero bueno, como dicen en mi tierra en Valladolid, sarna con gusto no pica, Borja. Eso es, esto al final, a ver, hay que entenderlo como lo que es, esto es un hobby, pasarlo bien. Y oye, si puedes no palmar dinero, pues mejor. Y si no, pues mala suerte. Vamos a hablar un poco más del disco, porque la portada es auténticamente maravillosa, sobre un tono azul y un pedazo de murciélago, creo que es un murciélago, si no me equivoco. Una gárgola. Una gárgola que está... Aquí que está. Ha ido moviendo. Hay gente que dice que es un dragón, otros que... Una gárgola. Que está arañando y haciendo sangrar al planeta, me parece, vamos, muy apropiado con lo que está pasando, que nosotros mismos nos estamos cargando el sitio donde vivimos, ¿eh? Eso es, esa es la idea. No, la verdad es que la portada la teníamos clarísima desde el principio y dimos con Daniel Azconegui, que si alguien me quiere seguir tiene Instagram y Facebook, y nos entendimos a la maravilla, captó rápidamente la idea y nada, en 2 días la tenía pintada, es una maravilla. Madre mía, pues está muy muy currada, porque además el fondo que lleva detrás de la gárgola parece completamente real. Sí, no, ya te digo, Daniel, la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo. Yo he visto sus otros trabajos, pero vamos, ya te digo, le digo, ¿para cuándo lo tienes? Dice, si quieres, para dentro de 2 días. Y yo, ¿cómo que para dentro de 2 días? Sí. Madre. A toda leche y fantástico. No, la verdad que se lo ha currado. Se lo ha currado mucho, la verdad que me ha gustado bien la portada del disco. Dinos ya para finalizar, modos de contacto que tenga la gente para conoceros, aparte de YouTube... Instagram también tenéis, si no me equivoco. Sí, no, tenemos todas las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Si alguien se quiere enterar de eso, de las fechas de conciertos y demás, ahí lo colgamos todo. Y nada, también si quiere le podemos mandar el CD. Y ¿Cuánto cuesta el CD? 10 euretes. Joder, pues no es caro, ¿eh? No, a ver, quiero creer que no. Luego la gente es que a mí me hace gracia que no se compre un CD por 10 euros y luego, eso sí, sale el disco de Iron Maiden y se gasta en 37-38. Bueno, yo al final, pues qué quieres que te diga, no, cada uno hace con su dinero lo que quiere, ¿no? Pero sí, es curioso. Sí, pero por el precio de 3 CDs, de un CD, pues comprar 3. Y más ahora la gente como está tiesa, como digo yo, está más tiesa que la mojama, no sé cómo se atreven sinceramente. Seguimos hablando de esto porque quería meterme yo con una cosa que es un poco peaguda. Internet sí, internet no. Es que, a ver, internet, como bien dices, es una hoja de doble filo. Al final, por eso lo pregunto. Te vale para darte a conocer, que eso está fantástico, y por otro lado, pues eso, que no sacas un chavo. Sí, no, te vale para darte a conocer sin recibir dinero por tu trabajo, pero también te permite llegar a más tipo de público. Eso es. Es una contraprestación un poquito... A ver, al final es necesario, ¿no? Si no te mueves por ahí, pues directamente no apareces ni en el mapa. No, bueno. Está claro, nos pasa a todos, incluso a nosotros a través también, no solo de la radio y de la emisión por internet, también nos hemos tenido que promocionar pues por otros tipos de sitios y llegar a acuerdos pues con páginas web como asaltomatarradiorock.com, que todos los viernes a las 9 de la mañana... tienen colgados nuestros programas para que la gente los escuche. Y si no te buscas un poquito las vueltas, la verdad es que no llegas a ningún lado. No, está claro. Al final, o te buscas todo el pan o nadie te lo va a poner encima de la mesa. Una curiosidad ya un poco más a título personal. Cuando salís de gira, ¿cómo os movéis? ¿Eso aquí es una furoneta, un minibús? No, la verdad es que lo tenemos bien, porque como el batería tiene el furgoneta con 7 plazas, Lo tenemos fantástico para eso, no tenemos problemas. ¿Tendrá espacio? Porque luego para meter batería, guitarras, bajo y demás... Siempre tienes que jugar al Tetris, vamos. Sí, sí, un poco de Tetris y intentar apalabrar algo con la banda que vayas a tocar fuera, pues sobre todo para quitarnos de encima la batería, porque es que si metemos la batería de Johnny no entramos el resto en el coche. Sí, la verdad que las baterías son bastante bastante voluminosas. No, y encima este que tira de doble bombo en vez de doble pedal y vamos, tiene un castillo montado ahí que no entramos el resto. Solo le falta llevarse la montada. Pues prácticamente. Bueno, Borja, ha sido un auténtico placer charlar contigo este ratito. Ha sido una charla muy agradable. Tanto Johnny como... Bueno, Johnny tiene mi número de teléfono. Cuando os paséis por Madrid no dudéis en darme un toque. Y nos vemos y charlamos un ratillo de música y nos vamos a ver un buen concierto. Sí, sin duda. Y si es el vuestro mejor, ¿eh? Sí. No, pues sí, te daremos un toque. Si Johnny tiene el número, sí que te lo pego. No, y si no, se lo pedís a María Jesús, que ya tiene permiso para darlo. Ah, vale, o sea, perfecto. No hay ningún problema, porque además Duque Producciones son una parte muy importante de este programa, porque nos dan mucho curro y la verdad que yo les agradezco siempre que tengan esa deferencia con nosotros, sabiendo que somos una radio pequeña, radio de pueblo, y bueno, pues que lo intentemos hacer lo mejor posible, como siempre. Dinos un tema, Borja, para terminar. Pues pone El viaje más largo, por ejemplo. El viaje más largo, Ítaca. Ítaca. Muy bien, pues un auténtico placer, Borja. Estamos en contacto y lo he dicho, que cuando paséis por Madrid, yo me pago unas cervezas. Eso está hecho, Dani. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, un abrazo, chao. Sombras del pasado en mí, mi alma nunca deja de sufrir. Ya son 10 años, pero no alcanzo nunca el fin. No me arrepiento de lo que hice aquí. Yo fui un guerrero desde que nací, pero no encuentro la forma de volver a ti. Regresar. No quiero escuchar. oigo cantos que me llevan, su hechizo me envenena, la locura no me deja, pero todo eso quedó atrás y me verá. Escuchando Rock Station FM. Asalto Mata Rock.com. Pues seguimos en tierras del norte de España de la mano de la banda de Víctor García. Ya sabéis que os hablo de War Cry, otra de esas bandas que también han sonado muchísimo aquí a través de las ondas de Rock Station FM. Esto está incluido en su álbum Alea Yapta Es. El guardián de Troya, Josh Warcry. Asalto mata. Asalto mata. Radio Rock. Ahí les tenéis a ellos. Ellos son la banda de Alberto Rionda. Que deciros que no sepáis ya de Avalanche. Pues hemos pasado un ratito muy agradable hablando con Borja, hablando de este segundo EP de la banda cántabra Herejía, desde Quinta Herejía, 10 temas auténticamente maravillosos, auténticamente alucinantes, que ya está a la venta desde el pasado 12 de noviembre. Y la que el disco suena muy muy bien, os lo recomendamos desde aquí, desde Rock Station FM. Lo que estáis escuchando son Avalanche, como os he dicho antes, de su álbum El Secreto, editado el año pasado. El tema es Decepción. Pues vamos a ir cerrando la edición de Rock Station FM por esta semana y nos vamos a ir despidiendo con una banda que también pasaron por aquí el año pasado. La verdad que son... tengo una debilidad especial por ellos, ya que son de mi tierra, de Valladolid. Se llaman Seria, con la guapísima Marina Sweet al frente, y la verdad que este tema, Tienes Miedo, es el máximo exponente de la banda. Por mi parte, nada más, recibir fuertes saludos de quienes os estoy acompañando durante la última hora, quien nos habla, Daniel Fernández, Metal DJ, manos de plomo para los amigos. Asistido en las labores técnicas por el gran Óscar Martínez, que de vez en cuando se me pierde y me deja aquí más solito que la una. Salud y rock and roll, amigos. Hasta la semana que viene. 2000 mentiras en la piel, 3000 silencios que grité vendiendo tu razón, ganándote el infierno. Asalto mata. Asalto mata. Palio rota.